Bueno, hasta hace poco López Obrador decía que la famosa ley 3 de 3 era una payasada. Y sí, es una payasada. Porque los presidentes de los partidos han dado a conocer su famosa ley 3 de 3. Sorprendió todos los ingresos que ya comentamos de Alejandra Barrales, ahora encargada del PRD, por 20 y tantos millones. Y el encargado del PRI también recientemente, ese tal Ochoa, que antes estuvo apagando la luz en la Comisión Federal, que tiene quién sabe cuántos autos. El caso del Niño Azul, de Ricardo Anaya, del PAN, que tiene propiedades en Querétaro por un poco más de 4 millones de pesos. Pero si nos detenemos por ahí, vamos a contar lo que los partidos a su cargo tienen. Por ejemplo, en el caso del señor Ochoa, el de los taxis, el PRI tiene un presupuesto anual de más de 1,000 millones de pesos. 1,000 millones de pesos. Esto es lo que tiene Enrique Ochoa, el presidente nacional del PRI. Pero además de lo que tiene, tiene el PRI 1,000 millones de pesos de presupuesto. 1,000 millones de pesos de presupuesto. En el caso, por ejemplo, del PRD, donde está Alejandra Barrales, y aquí vamos a ver las propiedades de Alejandra Barrales, que es la encargada del PRD, el PRD tiene un presupuesto de 456 millones. Es decir, estoy hablando del presupuesto del partido político que están dirigiendo. PRI, 1,000 millones, PRD, 456 millones. En el caso de Ricardo Anaya, el del PAN, que también tiene pues ahí una que otra propiedad en Querétaro, él es de Querétaro, Ricardo Anaya, pues ahí pueden ver lo que tiene. El presupuesto del PAN es de 762 millones de pesos. Todo esto es el presupuesto de ellos, de lo que tienen, de lo que han declarado y de lo que cuentan como partido político. Por eso llamó la atención lo que tiene López Obrador. Su cuenta de 3 de 3 de López Obrador, pues es una cuenta pues muy discreta. Según lo que él mismo cuenta, no tiene propiedades, ya las heredó a sus hijos, y sus ingresos son aproximados de 50,000 pesos al mes, más una que otras regalías por sus libros y por algunas otras cosas, pero prácticamente dice que no tiene nada. Ahí está la declaración, una cuenta bancaria pues pequeña, de menos de 100,000 pesos y alguna que otra cosita. Sin embargo, lo que también hay que mencionar en este asunto es lo que el partido Morena como tal tiene de prerrogativas, tiene de presupuesto. Y ahí es donde brinca la liebre, porque en este caso, además de lo que cuentan, además de lo que dicen, además de lo que señalan, pues hay que decirlo de esta manera. Morena, como partido político, tiene un presupuesto de 382 millones de pesos, 382 millones de pesos, provenientes precisamente de la Federación. Ya antes, en el 2014 y en el 2015, recibió 138 millones, es decir, 381, 481, 500. Algo así como 500 y pico millones de pesos, 2014, 2015 y 2016. Eso es el partido Morena, 500 millones de pesos. Que si lo comparamos con los 1,000 millones y con nosotros, pues es poco. Pero aún así, este partido, gane o pierda López Obrador, va a seguir teniendo prerrogativas. Lo de la ley 3 de 3 puede ser una payasada, sí, porque no sirve de nada saber que la Barrales tiene 1,000,000 de terrenos, que el del PRI tiene 1,000,000 de taxis y el del PAN tiene una casita. No sirve de nada porque a final de cuentas eso qué significa, que tiene mucho es que es un ladrón, que no tiene nada es que es inocente, o el que tiene mucho es que es un exitoso y el que no tiene nada pues es un pobre diablo. Esto de la ley 3 de 3 tampoco es un dogma de fe, de si le creo a López Obrador o no le creo a López Obrador. Esto no es un dogma de fe para decir, ah, bueno, como lo dice López Obrador, entonces así es verdad. Y como lo dice López Obrador, entonces es mentira. Ya sabemos que López Obrador divide. Hay quienes lo adoran, lo aman, para ellos es lo máximo, y hay quienes lo detestan y dicen que es de lo peor. Esto no es ponerse de acuerdo. Esto no es, desde luego, dogma de fe. La ley 3 de 3 es una ley mocha, si quieres. Es una ley tramposa, es una ley payasa, es una ley obtusa, es una ley que no cumplió con las expectativas. Pero es una ley. Es una ley que fue hecha a mordaza, de tal manera que no se pueden hacer públicos muchos de los reportes que nos harán los diputados, senadores y otros más. Toda esa parte de la historia la compramos. Lo que no compramos es que se mienta a la ley. Y la ley es muy clara. La ley tiene que ser como es. López Obrador puede otra vez contender por la presidencia, y eso es lo que lo diferencia de la Barrales, del propio Anaya y del mismo Ochoa. Es decir, él sí puede llegar a ser presidente, él sí tiene que cumplir con la ley y él sí tiene que demostrarnos su prosperidad, como quiera que califiquen la prosperidad. No sé si tenga 50 mil pesos al mes o 100 mil o un millón. También sé, y lo digo con toda franqueza, que si López Obrador tuviera una casita blanca o un departamento rosa o una casita azul o un departamento verde, ya lo sabríamos. También hay que decir eso. Pero quien le cree o no le cree, eso no es el tema. El tema es cumplir con la ley. Y parece que ese tema es el que nos tiene a todos hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?